Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, que ahora presenta los mejores clásicos de los 80 y 90. Y regresamos con el desaparecido Prince, de quien el pasado 21 de abril se conmemoraron 4 años de su muerte, víctima de una sobredosis de opioides. Y esta es una canción incluida en su disco Purple Rain, que en 1984 llegó al primer lugar en Estados Unidos, When Doves Cry. When Doves Cry, un éxito de Prince de la banda sonora de Purple Rain, que se convirtió en número uno en los Estados Unidos durante 5 semanas en 1984. Los herederos de Prince anuncian que una nueva reedición ampliada de su álbum Sign of the Times de 1987 estará disponible el 25 de septiembre en todos los formatos físicos, digitales y de streaming. Y vamos a continuar con uno de los músicos más influyentes del pop estadounidense, el cantautor y guitarrista de Boston, James Taylor, que un día como hoy, pero en 1971, hace 49 años, llevó al número uno en Billboard una canción que fue escrita por Carole King, su gran amiga, y que se convirtió en uno de sus grandes éxitos. You've Got a Friend, James Taylor. When you're down.

suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Suddenly life has new meaning to me. Suddenly, you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in love. Suddenly, una de las grandes canciones de los 80 del trinitense Billy Ocean, que se convirtió en un hit en 1985, llegando al número 4 en los Estados Unidos. Y seguimos con una leyenda viviente de la música, Rod Stewart, que hizo parte de los 1,500 músicos que enviaron una carta al gobierno de Gran Bretaña pidiéndole que intervenga y salve su mundialmente conocida industria de la música en vivo de la devastación causada por la pandemia del coronavirus. En enero pasado, el cantante llegó a 75 años de edad y continúa con su estilo personal intacto, con esa voz ronca y rasgada que lo hace inconfundible. Y aquí está Rod Stewart con un clásico de 1981 llamado Passion. Happy Hour en los 94.9 de la FM. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour a través de la FM 94.9. Ahora, a todas horas con los mejores clásicos de las décadas de los 80s y 90s. Y vamos a continuar con una de las voces más reconocidas del rock, la de Steve Perry, quien junto a Journey y como solista logró muchos éxitos en Estados Unidos. Este es un clásico de su etapa de Journey a principios de los 80s. Don't Stop Believin'. City boy, born and raised in South Detroit. Don't Stop Believin', Nunca Dejes de Creer, The Journey, una canción que se está convirtiendo en el himno para los sobrevivientes de coronavirus en Estados Unidos. Recientemente, Steve Perry, ex vocalista de la agrupación norteamericana, celebró en sus redes sociales que varios hospitales de Estados Unidos pongan esta canción de 1981 cada vez que un paciente es dado de alta tras sufrir coronavirus. Y seguimos con Bruce Springsteen, que no se ha quedado de manos cruzadas durante los meses más duros del confinamiento. Después de lanzar un disco en directo de 1981 con fines benéficos y liberar su mítico concierto del Hyde Park, ahora ha lanzado a través de su web oficial el concierto que ofreció en Filadelfia en 1998. Y vamos a escuchar a esta leyenda del rock con su éxito de los 80, Dancing in the Dark. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Dancing in the Dark, un éxito del álbum Born in the USA de Bruce Springsteen, que el próximo 23 de septiembre celebrará sus 71 años de edad. Y vamos a continuar con Dire Straits, la agrupación liderada por el cantante y guitarrista Mark Knopfler, con una canción de su álbum Brothers in Arms de 1985, con el cual la banda se consolidó como una de las más grandes. Money for Nothing. We got to move these color TVs.

MTV. Y precisamente uno de los ex integrantes de los Buggles, el músico Geoff Downes, haría parte después de un supergrupo que integró junto al bajista John Wetton, al guitarrista Steve Howe y el batería Carl Palmer. Se trata de Asia, que en 1982 impactó con Heat of the Moment. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, string together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Asia, un grupo de grandes creaciones musicales, en 1982 presentó un primer disco inolvidable y auténticamente espectacular, Heat of the Moment. Y seguimos con Bon Jovi, que ha elegido el próximo 2 de octubre para lanzar su nuevo disco titulado 2020, que llega después de This House Is Not For Sale, un disco que lanzó en el 2016. Y recordamos un clásico de Bon Jovi, donde Richie Sambora prácticamente hace hablar a su guitarra en la introducción, Living on a Prayer. We'll be right back. Living on a Prayer, de Bon Jovi, un número uno de 1987. Una canción que inicialmente había sido descartada, pero su futuro sería otro, el éxito. En octubre, la banda de New Jersey lanzará su nuevo disco titulado 2020, inspirado en el año electoral que se vive en los Estados Unidos. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, Sting, que recientemente se unió al concierto virtual solidario SOS Rainforest para ayudar a la población indígena en su lucha para conservar las selvas tropicales de África, de Asia y de Sudamérica. Y esta es una canción de su álbum Brand New Day de 1991, donde contó con la colaboración de la estrella argelina Chet Mami. Sting con Desert Rose. And a simple way, and if you need to know- were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown.